alrededor el acordeón. Una negra, cuatro velas y una botella de ron. Una negra, cuatro velas y una botella de ron. Suena la guacharaca con su ritmo peculiar. Suenan las timbaletas ya por la orilla del mar. Y suenan los tambores cuando llegan a gozar. Y suena el acordeón cuando todo va a comenzar. Suenan las timbaletas ya por la orilla del mar. Y suena el acordeón cuando todo va a comenzar.